nos hizo ir más rápido de lo que nunca habíamos ido antes. Y sé que no va a durar. Cuando veo tus ojos llegar, explotan como dos errores en el vidrio. Muy por encima del océano, en las profundidades del mar, hay un río que se está secando por ti y por mí. Ella es una diosa en una carretera, una diosa en un auto, una diosa y sé que no va a durar. El antiintelectualismo ha sido el constante hilo que ha devanado a camino a través de nuestra vida política y cultural, nutrido por la falsa noción de que la democracia significa mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento. Thank you. Ama lo que haces y haz lo que amas. No escuches a nadie más que te diga que no lo hagas. Haz lo que quieras, lo que ames. La imaginación debe ser el centro de tu vida. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Una vez que tuve una misión convertida en aflicción, nunca escuchaste cuando te dije que era terminal. Demonios enviados para tentarte. El fuego no se derretiría. Te habría ayudado, pero siempre lloraste. Lobo, ¿por qué no te matás? Usted no es inútil para nadie más. ¿Por qué no te matás? Usted no es inútil para nadie más. ¿Por qué no te matás? ¿Por qué no te matás? ¿Por qué no te matás? ¿Por qué no te matás? ¿Por qué no te matás? ¿Por qué no te matás? ¿Por qué no te matás? Coming. comparten sus vidas desde sus celulares. J57PK40 1KJA iPhone. J57PK40 1KJA iPhone. Discovery, Roger, no problem. Discovery Houston, recommend a vector transfer to the BFS. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery, nominal MECO, Ohms 1 not required. If you stay to your people. Retomando donde lo dejamos, algo cálido y algo suave. Recuerdo cómo te alejaste. Fue el día de mi ejecución. Esperaba que nunca terminara. Estábamos teniendo un fin de semana tan salvaje y entonces dijiste algo que no deberías decir. Fue mi ejecución. Me despojaron de toda mi dignidad. Nubes negras sobre mí. Solo esperé mientras los minutos pasaban. Fue como el día de mi ejecución. Siente las serpientes dentro de mi cabeza y el diablo durmiendo en mi cama. Recuerdo que te perdiste en el camino para el día de mi ejecución. Hice todas esas cuentas hablando de algo que realmente no quería saber. Tal vez, si hubieras mantenido tu agitación, podríamos. Ahora comprendo qué es la psicosis. Una alienación total de la percepción respecto de los objetos del mundo exterior. Sobre todo, de los objetos que importan. La gente afectuosa. ¿Y qué ocupa su lugar? Una espantosa preocupación por el inacabable ascenso y descenso de la marea del propio ser, por los cambios que surgen adentro y solo afectan al mundo interior. Discovery, Roger, go for deploy. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery Houston, 20 seconds to LOS Tedris. Roger, nice to be in orbit. La nave anormal. Un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del gobierno. La gente me pide que prediga el futuro, cuando todo lo que quiero hacer es prevenirlo, mejor aún construirlo. Transmite Radio Albania. Hemos entrevistado a la persona, que es una persona, y nos ha confesado que ha fumado en todo el día hasta este momento 11 cigarrillos desde que se levantó. A ver qué diferencia horaria hay que encuentran ustedes entre la imagen de Sara y Radio Albania. Un beso. Exclusivo de la nave anormal. Miedo y terror, cuidado con el chico. El sol se está poniendo bajo. Después del atardecer estaremos listos. ¿Y quién podría pedir más? En el tercer día del séptimo mes, la noche desciende, la luz del día termina. Supermarket in France. Soccer bopper, soccer bopper, more fun than a pillow fight. Blow 'em up. Con cubiertas de tractor, mazas y sogas, los entrenamientos CrossFit proponen una vuelta a los orígenes de la humanidad. Sí, lo que trata un poco el CrossFit es también es como devolverte esas utilidades básicas que tenía el hombre como prehistórico, de achar, escalar. Sos casi como un Tarzán, discúlpame, ¿no? ¿Te sentís un poco así, una máquina? USA. Sin pelo, sí, sí. Tal cual. Como chita, más que nada. Pegar un martillo, trepar una soga, saltar un obstáculo, son todos la vuelta a las bases. USA. When I climb upon that magic rocking horse. un ser humano debe ser capaz de cambiar pañales, planear invasiones, carnear cerdos, navegar barcos, diseñar edificios, escribir sonetos, contabilizar saldos, levantar paredes, pagar cuentas, dar consuelo a moribundos, recibir órdenes, dar órdenes, operar, actuar solo, resolver ecuaciones, analizar nuevos problemas, paliar estiércol, programar computadoras, cocinar bien, luchar eficientemente, morir con hidalguía. La especialización es para los insectos. ¿Quién lo contactó? Con un ser que viene de los lejanos soles Alfa y Omega de la galaxia Trino del macrocosmos. Es un padre solar, un maestro espiritual, que tomando la forma humana se hace presente entre los humanos y nos trae una nueva luz del conocimiento. ¿Llegó a su casa? Sí, estuve en mi hogar 3 años físicamente. ¿Y qué estuvo haciendo en su casa? Bueno, muchas cosas, entre ellos escribiendo la escritura telepática. Entonces, él es un ser que lee el pensamiento, es un ser que le brilla el rostro, desaparece, vuelve a aparecer, se vuelve niño, se vuelve anciano. Nos ha demostrado la ley de la levitación, la ley de la ubicuidad, la ley de la teletransportación. O sea, muchas leyes que él nos decía, estas son leyes solares, son leyes normales en el espacio. ¿Y cómo usted le dio posada, para decirlo de alguna forma, a una persona que no conoce y no sabe, y en la casa, y no se asustó usted? La historia es larga, pero yo soy un estudioso de las Sagradas Escrituras, pero no soy religioso. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Exclusivo de la nave anormal. ¿Le molestó que le preguntara sobre su condición sexual? ¡Das war ein Befehl! ¡Der Angriff Steiners war ein Befehl! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en televisión y en vivo, ¿eh? La gente está muy quejosa, muy quejosa. Los jubilados dicen que les bajaron, que no pueden comprar los medicamentos. Und darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Les aumentaron un poco, pero no pueden comprar los medicamentos. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Exclusivo de la nave anormal. I'm not afraid to die. Los 10 mandamientos están hechos para cerebros aburridos. Los primeros 5 son exclusivamente para el beneficio de los curas y sus poderes. Los segundos 5 son medias verdades, ni completas ni adecuadas. Yo soy libre, al margen de las normas que me rodean. Si las encuentro soportables, las soporto. Si me parecen detestables, las quebranto. Soy libre porque sé que soy moralmente responsable de todo lo que hago. De julio de 1977, cercanías de St. Albans, Vermont. Vale, vosotros dos. Sandra Mansi, su marido y sus dos hijos dan una vuelta en coche. ¡USA! Deciden aparcar y dar un paseo por el lago. ¿Veis eso de ahí? ¿Qué? Creo que he visto algo ahí. Niños, volved, apartaos del agua. Con su cámara Instamatic, Mansi hizo una fotografía de lo que vio. ¡USA! Afirmaba que una criatura sacó la cabeza del agua y que pudo ver casi 4 metros de su cuerpo. ¡USA! Según Mansi, el avistamiento duró entre 5 y 6 minutos. USA. Thank you. save you, immortalize. Up there on that silver screen, your presence there, night after night. For me and for others too, what of the endless night? We dream of celluloid, and everything's alright. Cuando estoy deprimido y mis manos están atadas, no puedo alcanzar una pluma para dibujar la línea. Este dolor yo simplemente no puedo disimularlo. Va a herir, pero tendré que decir adiós. La nave anormal. Un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo.